Calla, corazón quebrado, que la tierra se estremece, que la vida no es vida si no se siente. ¿Para qué hablar de amor si nadie al parecer lo entiende y te conviertes en extraño si lo sientes? Calla, corazón quebrado, que no te escuchará la gente, que tienen sus propios problemas y los tuyos les son indiferente, que acarrean la duda, que siembran el descontento, que arrebatan la esperanza y desnuda a sus mujeres. ¿Para qué seguir hablando? Creo que ya es suficiente. Tu corazón estás quebrado y yo triste de momento. Es cierto que quisiste mucho y que te prometieron amor. Es cierto que estás solo y es cierto que sientes dolor y que miras en la noche y la tierra se estremece cuando te siente llorar por las vidas de sus gentes. Que las gentes no le quieren, que las gentes lo condenan, lo presionan, lo venden, lo engañan, lo estafan y lo entregan a la muerte. Por Dios, eres impaciente y tienes lástima y te sientes impotente. ¿Por qué jamás te hacen caso y te acallan con mentiras porque las verdades ofenden? Sí, calla, corazón quebrado, que si sigues hablando así, te odiará la gente, que están tan acostumbradas a mentirte y a callarse lo que sienten.